canción. ¡Choncho! Mano Ranz. Big Falla. Ayúdame a encontrar la forma de aportar a nuestro despertar. Solo buena vibra entrega. Podremos estar bien, que el conocimiento es el poder, my friend. La mente tranquila viaja libre, fuerza espiritual te reconstruye. Oh Lord, oh Dios. Oh Lord, oh Dios. Expresarte mi admiración, porque lo que quiero entregarte es lo que como hermano tengo para aportarte. Mi pensamiento y mi pasión por el arte. Sigue cuestionando, ahí está la salida. Es hora de unirse en verdadera armonía. Nos fortalecemos al pasar los días, cambiando el rigor de nuestro estilo de vida. Oh Lord, oh Dios. Ayúdame a encontrar. Oh Lord, oh Dios. La forma de aportar. Oh Lord, oh Dios. A nuestro despertar. Oh Lord, oh Dios. Solo buena vibra entregar. Solo buena vibra entregar. Amor y respeto para todos. Big represent. Así que hoy he venido a expresarte mi admiración, porque lo que quiero entregarte es lo que como hermano tengo para aportarte. Mi pensamiento y mi pasión por el arte. Sigue cuestionando, ahí está la salida. Es hora de unirse en verdadera armonía. Nos fortalecemos al pasar los días, cambiando el rigor de nuestro estilo de vida. Oh Lord, oh Dios. Poder. Siento que podremos estar bien, que el conocimiento es el poder, my friend. La mente tranquila viaja libre, fuerza espiritual te reconstruye. Oh Lord, oh Dios. Manu Ranz, Chancha Vía Circuito.